Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y escondidos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, decimoséptima edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta documentación falsa. La documentación pertinente ha sido presentada es y ha resultado, oficial, ¿eh? Sí, es oficialmente falsa. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que al ser oficial, en realidad no reviste la falsedad que revestiría en caso de ser presentada por alguien que no sea oficial. Póngale, sí que sí. Pero de todos modos, la presentación de estas, justamente todos estos testimonios, todos estos papeles y todas estas cuestiones burocráticas oficiales falsas, serán realmente, cobrarán su estado de falsedad cuando ya sean otros los que estén a cargo del oficial. Sé que sí, por el momento son oficiales. Por el momento son oficiales. Así que sí, tanto, llevan todo el crédito. Señoras y señores, presentaremos a toda la nueva María Tejón en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Yo soy el Capitán Roger Vinilo. Sé que sí, con muchísima chamba. Sí, mucha chamba. No sabemos por qué. Es que, al parecer, sí, el único... Hay un rumbo. Es contagiosa. La chamba es contagiosa. Chale, güey, aléjense. Sí, se llama efecto... invernadero. Perfecto. Igualmente vamos a tratar de que vuelva todo al punto de fuga, al ojo del huracán, al vórtice, que es el mico, el que debe dar, lógicamente. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa y es la muda. Sé que sí, con muchos mensajes. Menea las caderas al son de los mensajes. Sí, acerca los papeles y dice, son muchísimos. Bueno, muda. Sí. Bienvenidos sean. Ajá. Alabado el niño elefante. Y a tomar por culo. Sé que sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él está encargado de todos los objetos animados e inanimados. Está tremendamente... encargado también de quejarse. Sí, está enchiladísimo. Sí, pero sí, bueno, no eso, sí. Quien escucha este programa de hace siempre tiempo dirá, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que el primate está enloquecido, podríamos decir. Póngale. Y hemos perdido las pastillas que teníamos que darle. Por lo tanto, está fuera de control. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje. Es el Mico. ¡Ah, sí que es el Mico! ¿Cuál es la novedad, Mico? Una cada 8 horas, Mico. Dice que si el capitán tiene chamba, él tiene el doble. Ah, sí, aquí es no, siempre más. Es siempre una competencia. Más. Pues el señor Lagarto y yo no tenemos nada que hacer. Nos podríamos retirar. Sí, nos vamos a retirar en estos momentos. Echaremos la hueva permanente mientras ustedes hacen campeonato de chamba y al carajo. El diagrama de las actividades nos coloca al frente de un abismo de posibilidades, frustraciones, errores, detalles, cambios y angustioso azar ilógico capaz de desalentar cualquier plan. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Porque ya saben de qué va la vaina, compañeros. Aquí en este programa usted escucha lo que quiere oír. Y aquí tiene las posibilidades. Un geólogo explicando por qué se rompen las cosas debajo de la tierra. Un hombre pensando en los Estados Unidos de Norteamérica. O una mujer desesperada. Una mujer desesperada. Perfecto, sabía que elegirían eso. Por lo tanto, dice Rum. Ah, hola Rum. Chicos, estoy en problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos para ayudarte. No, mira. Estamos para ayudar. ¿Sabe lo que pasa, Lagarto? Quítate la ropa. seré confidente. Mientras sí. me quito la ropa, le cuento que me gusta mi profesor de cine. Ajá. Punto número uno, no sabíamos que Rubén estudiaba que cine. Quizás no estudia cine. Quizás estudia nada le gusta. Artes combinadas. Póngale. Y es le gusta. Materia muy chingona. Y el de cine le gusta. Y el de cine le gusta. Porque tiene un bigotito finito debajo de la nariz. Póngale, sí. Porque se toca las partes mientras dicta justamente el plano inclinado. Habla con palabras extrañas. Luz cenital, hacemos y todo eso. Sí. ¿No? Y mientras ella trabaja arduamente, póngale en un storyboard, sí. dice, ay, mi profesor. Me calienta. Claro. Sí. Dice, tendrá unos 30 y tantos. No tiene anillo. No tiene anillo. Nunca mencionó una novia o una mujer. Y pero qué contexto. Claro. Mire, esta es una película de Einstein que me recuerda mucho a mi mujer. No, cabrón. No hay posibilidad. Mira, aquí tenemos justamente una toma secuencia que parte de aquí la cámara y me hace recordar a mi novia. Pero qué denso. Bueno, pero lo que sí nombró es a su pequeña hija. Ah. Póngale. Póngale. No sabemos tampoco en qué contexto, pero se ve que algo le dio para filtrar ahí la información. Dice, por lo cual. Mi pequeña hija. Dice, mi pequeña hija siempre me dice, papito, esa película es una mierda. Póngale. Sí. Dice, bueno, por lo cual, no sé su estado civil exacto, ¿no? Ajá. Pero bueno, asumo que debe ser separado o alguna cuestión así. Dice, es lo que te conviene. Es lo que le conviene a la enamorada. Entonces asume. Favorecer las cuestiones. Sí. No, esta es mi mujer, asumo que no la ama. Póngale. Esta es mi mujer y estoy muy enamorado. Asumo que le mete el cuerno. Sé que sí. Y esas cosas que hacen las enamoradas. Bueno, la cosa es que no sé qué hacer. Bueno, tampoco me animo a hacer nada. Me había convencido de dejar pasar el tiempo y yo me decía, a mí misma, no seas loca, es tu profesor, olvídate, y toda la mamada. Pero pasó esto, y aquí traigo la documentación, en estos momentos, pasó. Colocándola todo con un DVD y un disquete 3.5. Perfecto, sí. Dice, esto es así, pasó que yo le entregué un trabajo. Sí. En un pendrive. Sí. Ya sabemos lo que es un pendrive, ¿no? Un pendrive es eso, USB, que se conecta a la máquina como si estuvieran haciendo sexo. Usted es la neta. Y bueno, coloqué el pendrive, entonces le di unos archivos para que él me corrigieron un trabajo de la facultad. Muy ¿verdad? Bien. Y entonces todo ha evolucionado y los chamacos presentan sus trabajos en pendrive. Perfectamente, ¿no? Sí. Sí, bueno. Está chido, güey, no gasta papel. No, no ni, sí. ni pedo, pero bueno, cuestión que me devuelve el pendrive. Perfecto. Perfecto, el pendrive. Muy bien. Con todo el trabajo. Debe devolvérselo, si no. No, lógicamente, si no, el tipo tendría un negocio de pendrive. Póngale. No, 118 mil pendrive en la casa. Sí. Entonces él devuelve el pendrive con el trabajo corregido. Perfecto. Y dice, eso está bien, está muy bien. Ah, me gustó cómo cerraste, cómo fundiste a negro. Y luego volviste con el rostro de Paco Márquez, póngale que sabe de cine. Que sí. Y entonces le devuelve el trabajo corregido, pero dentro del pendrive yo veo que en los archivos guardo algo, quizás por error, quizás no, es esta canción. Ajá. Ajá, o sea, el tipo te devolvió el trabajo corregido y esta rola. Dice, yo me pregunto, la guardó por error. ¿Qué significa todo esto? Quería llevar la canción a algún lado y usó mi pendrive y se como que se le perdió. Y luego cuando llegó a mí, yo debo pensar, mira. Deberíamos analizar la letra de la canción. Lógicamente, porque esto puede ser una rola gringa que, diga mamá, así que algo. No comprendemos muy bien el inglés. No, pero tenemos el traductor en línea, Super Pendrive 0.8 en versión beta. Apliquémoslo, por favor. Traduciendo letra de la canción enviada por U. Aguarde unos segundos, por favor. Perfecto, aguardemos unos segundos y tendremos la información. Efectivamente. La letra dice: oh, nena, quiero verte desnuda, acariciando mis partes. Oh, pequeña, sé que va a gustarte. Quiero posar mi lengua húmeda sobre tu cosita. Y ser bien cochino contigo, mamacita. ¡Ah! Está complicadísimo. Sí, no, te quiere. Sí, empernar, podríamos decir. Dale, eso te quiere, bueno, de alguna manera, no creemos que esto haya sido casual. La yo letra creo es que muy deberías explícita. Corresponderle. Y Rum, claro, la próxima que le envíes un pendrive, le envías una rola que diga, sí, papacito, estoy esperándote donde tú me dijiste. Y si no la cosas. Encuentras, nosotros la hacemos. Sí, perfectamente. Sí. Mary Copacapul es de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, Mary. Atención con este mensaje porque es muy específico, cabrones, a los que tienen también radios por ahí por la zona de Cancún, digo, en el estado de Quintana Roo y esas cosas. Quiero contactar a alguien en este país. Soy locutora bilingüe maya español. Esto es algo que a lo mejor ustedes vienen por la zona y dicen, ah, qué pedo, debe haber miles, pero es muy notable, ¿no? Sí que sí. Bilingüe maya español. Hacemos programas de radio y televisión. Ojalá quieran contactarse conmigo. Gracias, Maricopa Cupul. Nos gustaría escuchar tu voz. Sí, nos gustaría escuchar. Hola, están escuchando. En caso de que el mundo se desintegre, en maya. Ah, eso estaría chido. Se lo hemos pedido en Nahuatl a más de uno. Osaban decir que sabían Nahuatl. Pero bueno, lo queremos en maya. Maricopa Cupul es una posibilidad que te damos aquí absolutamente sin pago. Que cada uno que está escuchando mande en su idioma natal. En caso de que el mundo se desintegre. Sí, o estás escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Esto va para eso. Estaría chido. Eso estaría muy chido. Sí. Esto, lo queremos al suizo, al esposo de Liz. Esto, la queremos a Cretin Blaster, que se lo hemos pedido en griego desde que la conocemos. Sí. Y nunca nos ha pelado. A ver si se pueden achatear. Lo queremos en euskera. Lo queremos en catalá. Sí que sí. Lo queremos en qué todos más los idiomas, en todos los idiomas posibles. En mexicano lo queremos. Sí que sí. Y también en español. Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a Nabú, que es de Los Ángeles, Chile. Hola, Nabú. Dice, yo un día antes de que el mundo se desintegre organizaría una manifestación, la dirigiría directamente hacia el edificio de La Moneda. Recordemos que la Casa de La Moneda es el edificio gubernamental, la Casa de Gobierno de Chile, ¿no? Sí que sí. Hasta el edificio de La Moneda, con la turba enfurecida, con antorchas y herramientas en las manos, gritando... Parece un afiche de octubre del 17 en Rusia. Sí, que sí, cabrón. Está chido. Dice, que se acabe esta hueva, gritarían, que se acabe esta hueva. Y así esperaríamos el fin de la explotación de la clase trabajadora. Postdata, agradecimientos a Helter Skelter, el señor del tiempo, por mencionar mi ciudad en el pronóstico del tiempo. En muchos noticieros nacionales ni siquiera nos pelan. Ah, pero esto es distinto, cabrón. Esto es muy distinto. Esto, créanme, es otro servicio. Es otro servicio, sí, y además, si ustedes quieren comparar este programa con algo, compárenlo con cualquier cosa, menos con los noticieros nacionales. Radio Espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola, ¿qué tal mis cuates? Soy el Ciberpolín. Ah, hola, Ciberpolín. Este correo es solo para apoyar al compa que dijo que los de la APPO están jodidos. Me parece formidable su opinión, Ciberpolín. Generalmente nos parecen formidables las opiniones con las que coincidimos. Sí. Es extraño. Es como una casualidad. Sí. Siempre ocurre así. Dice, mira lo que está diciendo ese güey por televisión. No, también, está muy bien, cabrón, con gente como tú, qué sé yo. Y enseguida el güey da otra opinión que ya no nos cierra tanto. Ah, es un pendejo. Ya la cagaste. Que la mami, sí. Ya la cagaste. Sí, sí. Y así es. Bueno, pero Ciberpolín dice, bueno, me pareció formidable, pero el güey que dice que la verdad la escucha por Radio Oaxaca, que sepa que esta la tiene tomada el APPO, por eso se apoyan entre ellos mismos, dice el Ciberpolín. Bueno, por lo tanto es otra campana. Sí que sí. A lo mejor nada más escuchamos una realidad que es la realidad de los noticieros nacionales, y por el otro lado tenemos una radio que aunque esté tomada justamente por la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, al menos escuchamos la otra versión, ¿verdad? Sí, bueno, por ahí está Ciberpolín. Muchísimos mensajes han llegado de Oaxaca mismo diciendo muy bien lo que opinó Marm, creo que era, que daba otra versión, como, estos ya la cagan, me tienen las bolas llenas y toda la mamada. Estaremos con esos mensajes, lógicamente las opiniones por ahí fluyen. Hola, ¿qué tal? Soy Charo de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Charo. Por favor, le cantan el feliz cumpleaños a mi novio, el Poncho. No. Dice, es que su cumpleaños fue el 5 de noviembre. Lo lamentamos muchísimo. Y aunque haya caído domingo, ojalá sí lo feliciten. No importa si es antes o después de ese día. ¿Quién es el Poncho? El Poncho, no, el Poncho es su bebé. Yo recuerdo un Poncho por ahí. Es el, dice, él también los escucha y ha escrito un par de veces. De hecho, gracias a él yo los escucho. Él no encontró el programa, sino otro amigo. Pero él luego es mi novio y entonces se lo pasó a varias personas. Al principio cuando él lo escuchaba me platicaba sobre el programa y a mí no me llamaba la atención porque tú no pelas al Poncho. Sí. El Poncho parece que habla al Poncho y pasa un tren. Sí, que sí. Cabrona, empieza a prestarle más atención. Dice, bueno, hasta que al final de tanto pasármelo y decirme lo escucha, escúchalo y ya lo disfruto y me parece un programa fantástico. Pero mira, si el Poncho va a tener que insistir tanto para todo. Para todo, no. O sea, entrégame el dulce. Qué buen efecto eso de escúchalo. Es como una como la rola de Shakira. Claro, sí. Hacemos el efecto Shakira. Sí, el efecto escucha, Robbie Williams. Y llega el momento que dices, bueno, sí. Claro, dices, claro, baila bien, terminas diciendo o algo así. Por lo tanto, Charo, no eres de las que caen seducidas rápidamente, por lo tanto no nos interesa. No. Es una mujer muy difícil. Sí, lo que nos cuesta mucho trabajo no nos interesa. Esa. Por lo tanto, olvídate. Y feliz cumpleaños para el Poncho. Sí, que sí, Poncho. Que sí, el Poncho se lo merece por ser de esa gente que... Sigue insistiendo. Claro, insiste. Dice, yo no lo puedo escuchar en mi trabajo porque tengo varias categorías de internet bloqueadas. Somos una categoría internet. Eso ya es importante. Sí, bloqueada. Y encima bloqueada. Pero la puta madre, dice el Adolfo desde Tucumán. Que es una buena frase para cortar toda, todo diálogo que uno venga manteniendo, ¿no? Dice, pero la puta madre. El culiado del gobernador de Tucumán dio feriado general para toda la provincia por el Día de los Muertos. Sí. Estoy enojado porque bajé al kiosco a comprar una bebida gaseosa y estaba cerrado. Después voy a la verdulería y cerrada. Después me voy a la biblioteca de la universidad a robar un poco de aire acondicionado y cerrado. Menos mal que la vieja de la panadería había abierto y me compré unos bollos. Porque le vale madre. No, porque la vieja de la panadería no tiene idea de qué puto día está. Entonces la vieja, es más, puso las roscas de Pascua la vieja de la panadería y ya está así esclerótica. Dice, bueno, cuestión que ahí estoy. Y dice, nada, me compré un bollo y gracias a eso pude comer un bollo con mate cocido. Gracias, vieja de la panadería. Pero qué muertos de mierda, dice el Adolfo de Tucumán. El Adolfo, sí. ¿Qué sería? Del Adolfo estaría flacuchento y agonizante. Dice, y otra cosa, Antoine, es la segunda vez que escucho que te quejas de lo mismo. Sí, es verdad. Si este pirata sin barco y su amigo hippie no te leen, es porque seguramente escribiste cosas como esta. Número uno. ¿Qué amigo hippie? Le dice hippie, Adolfo, usted, si quiere meter a la madre, yo se lo permito. Chinga tu madre, güey. Bueno. ¡Qué asco, los hippies! Y bueno, pero es que el Adolfo es así. Dice, quiero que ponga música... bueno, las posibilidades de las que hay escrito Antoine de por qué no fue leído. Número uno, quiero que ponga música y que le manden un saludo a mi novia gorda, petisa y puta. Número dos, ¿de qué país son? Número tres, ¿por qué? ¿Dónde está el programa número uno? Número cuatro, ¿por qué no me leen? Número cinco, amo a Belinda. Número seis, Daddy Yankee me da por atrás. Número siete, mandé foto disfrazado de Wallaway. Número ocho, ¿por qué no me leen a mí y a Jafit? Sí. Y número nueve, amenazar con no escuchar más, pero los quiero un montón. El número diez, no hay punto diez, Antoine, cagate. El Adolfo cagador, dice. Llevando la bandera de muchos desintegrados que piensan exactamente de la misma manera, entre los cuales nos sumamos Michael Jackson. Hola, Michael. Pero en realidad es Arafli disfrazado. Arafli. Es que se puso todo Arafli, sí. Guantecitos, todo. De Guanajuato, México. Dice, Dirty Diana existe. Ah, sí. El mini atascado tiene razón. Está en el álbum Bad de Michael Jackson. Y aunque mucha gente piensa que está dedicada a Diana Ross o a la princesa Diana, no es cierto. Está basada en la historia de una habla de él, como todas las letras. Claro, y ya. Sí, hola, desintegrado, soy el Fogarty. Estoy en Monterrey, Nuevo León, México, para decirles que Slash sale en el video de Giving to Me del disco Dangerous. Saludos y felicidades por el programa. Besos a la muda. ¿Cómo sabe la gente, Michael Slash Jackson? Tocó muchísimas veces entonces con Michael Jackson. No, es que además salió en gira con Michael Jackson. Por lo tanto, debe haber tocado un chingo de temas en vivo. Sé que sí. Y no la mame, porque ahora van a venir con toda la discografía de Michael Jackson diciendo: yo lo vi, me lo vi en la esquina de mi casa tocando. No, cabrón, no, ya está. La maratón mide 45 kilómetros y 195 metros. Wow. Imagino que los 195 metros deben ser los más duros. Sí, que sí. Tú llegas y quedas con 42 kilómetros detrás, que equivalen a 26,2 millas. Gracias de nuevo, Marco, por el aliento. Marco, la maratón ya terminó. Corrió. Ya corrió, Marco. ¿Cómo ha salido, cabrón? Y os quedó muy cansado, sí. Y ni para escribir, ni le dijo a Claudia, escribe por mí. Cuéntanos. O abandonó, o se equivocó el recorrido y está a la Bahama. No sabemos, no tenemos noticia de Marco. Esperemos que Marco, sabemos que el campeón del mundo no salió. ¿Por qué? Porque creo que un brasilero ganó o algo así. Qué mamada. Y una mamada. Pero Marco, no hiciste trampa como nosotros te dijimos. Aquí lo importante es estar en la salida, sí. Luego tomarse un bus, algún alguna cosa así, y estar... Y estar en la llegada. Y claro, los 195 metros finales. Sé que sé. Y tú entras con música de Carrozas de Fuego. Póngale así. Y ahí está la gloria para ti. El Vishnu de Julián Capuno, Perú. Hola, Vishnu. Un gran hola, con felicidades incluidas a Palomita Forti, ya que resultó profesora de español. Pues ni la culpen por reírse del pupilo, ya que estaba gracioso la forma en que hablaba el muchachón. Dice Palomita, espero que haya más grabaciones. No, una profesora no puede reírse. No. Discúlpeme. A uno siempre le causa gracia cuando alguien habla mal su idioma. Todos los alumnos son graciosos. Es muy gracioso ver a los coreanos, a los japoneses, diciendo, no, vuelto, no, estoy no en una lagarcha, ¿no? Y póngale, esa cosa. Sí, que pero sí. En realidad, ¿no? En realidad es gracioso. Sí, así es gracioso, pero la profesora no se puede reír. No, la profesora no se puede reír. O en sea, todo caso, debe colocar cámaras ocultas y luego reírse en su casa. Sí. Colocarle efectos una y todo. Una especie de sliver. Póngale. Claro. O sea, ay, me la pasaré chido esta noche, veré a todos los pendejos cómo hablan de la chingada. Pero bueno, sepan todos los que nos reímos, entre los que me incluyo, a mí me causa mucha gracia ver a un español tratando de hablar inglés, por ejemplo. El tema es que no todos sabemos todos los idiomas. No, no. Y me voy a retirar con esa frase. Gracias. Dice, bueno, sigue el Vishnu aquí diciendo mamadas, no sé qué. Ah, no mamen con mala información. Ustedes dijeron que el operado, que tenía piedras y que se le habían metido por el culo y no sé qué. No son piedras, se asemejan a eso, pero en realidad es grasa cristalizada. A mi papá también lo operaron de la vesícula y le hicieron 4 agujeros para meterle una cámara y así y así poder cagarse de risa luego. Claro, sí. Los médicos hacen eso. Sí que sí. Meten una cámara por el culo, luego ellos muy serios, sí. Se llevan los videos a la casa. Y espero. Y tronan. Una entonces, fiesta. Toman sí. Un whisky y dicen, mira, cómo dilató. Y esas cosas. Bueno, cuestión que así pueden operar. Y la operación es quirúrgica. Se llama laparoscopía. Muchas gracias por el término, sí. Que me ha complicado eternamente. Dice laparoscopía. Así que la teoría de que si tú vas a la playa se te meten mamadas es mentira. Harán que la gente ya no quiera ir a disfrutar de la bueno, playa. Bueno, si van a desmentir todo lo que decimos aquí. Esto es no, un medio de comunicación. La gente no puede estar desmintiendo todo lo que se en un medio de comunicación. Es verdad, ¿viste? Lo que se dice aquí es verdad, es la vera neta y basta. Y basta. Si no escuchen otros programas. Póngale, y vayan a desmentir a otros mamalones. Póngale, sí que porque sí. Nosotros si no perdemos póngale, autoridad. Sí que sí. Verdaderamente. Póngale, ya. Póngale. Y a Phil Cafido. Phil desde ahora, Cafil. Dice, cabrones, respondones, el viernes me surgieron varios comentarios respecto a los mensajes. El ¿qué primero, le surgió? Es falso el mito de que las ondas del celular puedan causar daño. Otro que viene a desmentir. Pero que, ¿cómo? Las ondas de los celulares causan daño. Daño irreversible. Sí que sí. ¿Cómo sembramos el pánico en la población si ustedes nos van a venir a decir, claro, no, las piedras no se meten por el culo, no, las ondas de los celulares no hacen nada, no, la mamada de la antena no te causa nada? Bueno, nosotros queremos hacer un Orson Welles y... Claro, y nos cagan. Y nos cagan. Claro, debajo de la antena sí puede ser malo, pero bueno, no a la distancia. Segundo, me da gusto que llegue alguien de Oaxaca con otra perspectiva. Aquí la mía, el APO exigía, según entiendo, 400 MDP al año. Sí, para los maestros. MDP debe ser un término de dinero. Sí. Dice, bueno, los maestros de aquel estado son de los mejores pagos de todo México. La educación allá da verdadera tristeza. Mucha gente de Oaxaca lo sabe y les molesta esto. Yo no creo que el problema sea Ulises Ruiz. Tengo entendido que este cabrón ya no quiso que lo chantajearan cada año como lo hacen los maestros, tal como dijo el MARM. Tenemos a la plana mayor del PRI aquí respondiendo y defendiendo a Ulises Ruiz. Bueno, y la verdad es que rompe las pelotas de toda la gente por allá. Lo que me causa conflicto es que hacía ya tiempo que había el pedido de intervención de la PFP, dice, para que, bueno, en cuestión, antes de que mataran inclusive al gringo, entra la PFP, curiosamente, una vez que lo matan ahora yo, agarraron a los güeyes que mataron al reportero, qué chingón, ¿no? A la chingada, terminemos con este chiste tipo interno, porque las puntadas de los doctores causan dolor, puntada chiste, es un chiste realmente malo y me voy, dice, antes de que el APO me apedre, posdata, la policía de Oaxaca sí se pasó de lanza, disparando a diestra y siniestra. Es lo que pasa cuando un par de animales salvajes se enfrentan y básicamente cuando los animales, digo yo y agrego, les dan armas. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Elio Marte Colote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, esto trae simpleza y razón. Con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo, es Elio Marte Colote de Boe. ¿Cómo está, viejo? Apareció bajo el agua. No sé qué mamá. ¿Cómo está, Eliomar? Bien, bien, estoy bien. Se lo ve mejor, se lo ve mejor. He comido mis dosis de cereales y estoy un poco mal. Sí, al menos no se lo ve transparente, no se lo ve con color, pero no se lo ve transparente. Se lo ve mejor, avisamos a todos, la audiencia que está preocupada, está preocupada por la salud de Eliomar. Por favor, enciendan la calefacción, hace frío. Eliomar Tecolote de Boer, estamos a 35 grados a la sombra, queremos decirle entre otras cosas... Sí, sí, son problemas. Tengo sangre de reptil, no se olvide. Tenemos aquí, entre otras cosas, digo, muchos mensajes que han llegado, por ejemplo, de Silvino Porteña Carioca, que habla del fútbol playa, del campeonato FIFA de fútbol playa de Brasil. Eliomar. Un campeonato que inventan los brasileños para seguir saliendo campeones de todos. ¿Usted está de acuerdo con que el fútbol pueda ser jugado en las playas? No, porque incluso yo estuve viendo ahí un partido, Argentina-Polonia, ¿dónde hay playas en Polonia? Es verdad, Leomar. Uruguay-Bahrein, ¿dónde hay playas en Bahrein? No, hay arena, pero no pero hay playas. Playa. Es verdad, Leomar. ¿Cómo puede ser esto? Es una forma de denuncia esto. Lógicamente está armado para equipos armado que se armado para que ganen los brasileños. Qué vergüenza. Igual que el fútbol volei, que el beach volei. Igual que el beach volei. Eliomar Tecolote de Boer, en efecto tenía razón usted a decir que San Lorenzo era un equipo pésimo, eso lo comprobamos, la gloriosa cancha de los Diablos Rojos del Toluca, San Lorenzo jugó mal, vino a dar vergüenza a México, yo creo que a Cristante da Silva, Marioni Zinia le hizo bien pasar vino de contrabando desde Argentina. Adulterado. En fin, creo que con el resultado obtenido, el Toluca debe reivindicar el nombre del mejor equipo de México desde hace 15 años. Saludos cordiales y feliz Día de los Muertos, en especial para los Cuervos de San Lorenzo. Eliomar, este es el Rojo 23, forma parte de la torcida voluminosa de los Diablos. De la Perra Brava. De las Barras Bladas. De la Perra Brava del Toluca. Muy bien. Tiene razón. El San Lorenzo de Almagro es un equipo pésimo, realmente. Yo lo que hice fue tocarle la moral al Toluca para buscar una reacción. Porque toda acción necesita una reacción. Yo he buscado tocar su moral. De hecho, tocarle el culo, como quien diría. De hecho, le funcionó, Eliomar. Le funcionó porque el Toluca salió, pero se le fue la mano, me parece, con San Lorenzo, ¿verdad? Bueno, sí, le pido disculpas por el 5-0 con River, pero bueno. Trataré de enaltecernos en algún momento a San Lorenzo también. Eso cuando lo despidan a Ruggeri, que está ocupando un lugar que debería ser mío. ¿Usted está pidiendo la dirección técnica del Club San Lorenzo de Almagro de Argentina? No, yo estoy pidiendo vivir en su casa, porque... Debe estar chingona, ¿verdad? Sí, lugar en la mesa, porque está muy bien. Estoy tan solo. Eliomar, algunas noticias del mundo del deporte. Bueno, ustedes saben que lamentablemente ha dejado el mundo... Una necrológica. Nos ponemos tristes. Un minuto de silencio. Ha dejado este mundo. El mundo del... No tenemos un minuto para silenciar. El tiempo es tirano. Red Auerbach. Sí. Fue un gran entrenador, mítico entrenador de básquetbol de la NBA. Oh. Ha dirigido a los grandes jugadores. Oh. Y se ha muerto, todo muertito él. Sí. Y han estado en su entierro muchos de los jugadores que él dirigió. Figuras, claro. Básquetbol. El entierro se llevó a cabo con total normalidad hasta que llegó el momento en que había que embocarlo en el pozo, en la tierra. Claro, porque NBA es mucho show, ¿verdad? Sí, que exactamente. Sí. Determinaron que el muertito lo... Bajó la bandera de Estados Unidos desde unos hilos del techo. Y un aro con gigantesco. Unas porristas que iban bailando y decían... Red. Y un aro gigantesco quedaba sobre la urna. Exactamente. Y había que embocar el cajón. Había que encestar el cajón en el pozo. Chale. El elegido fue Shaquille O'Neal, que todos sabemos que no tiene mucha distancia en los simples. El tiro libre no le va muy bien. No anda bien con triples tampoco. Por suerte el cajón era reforzado porque sufrió bastantes golpes antes de entrar. Pobre Auerbach. No sé cómo... Está más desacomodado que Perón. Eso es mucho, cabrón. Sí, ahí adentro quedó más torcido que Perón. No, al menos bueno. No habrá habido disparos. Eliomar, conserva las manos. La información del deporte, ¿a dónde nos lleva ahora? Ahora nos lleva a la estratosfera. Cerca de aquí, ¿verdad? Aquí nomás, aquí a la vueltita. Hay que tener cuidado cuando abran la ventana. Sí, Capitán Vinilo, por favor, atento con esto. Hay un ruso que se llama Mikhail Tyurin. Ajá, Mikhail Tyurin. que forma parte de la tripulación rusa en la Estación Espacial Internacional. Ah. Queda cerca de aquí. Sí. No, ustedes de aquí la pueden ver, ustedes, yo no la conozco. Hemos visto cómo estaban arreglando, bueno, las mamadas. Ustedes que sepan mueren. Que allá adentro hay rusos, los rusos son malos. Sí. No salgan niños porque los rusos son malos. Güey, eso ya pasó, se quedó en el pasado, sí. Ahora los árabes son los malos, los rusos no, no, vale madre. No, van a traficar licor ni nada de eso. Los árabes. Bueno, entonces los rusos pueden tranquilamente. Sí. Un saludo a la colectividad, sí, árabe. Sí. La cuestión es que Turing, ajá, que forma parte de la Estación Internacional, sí, ha sido contratado para grabar un comercial de una marca deportiva. Mire usted. Y se pisó sobre el piso espacial. No le entiendo. Salió fuera de la estación está bien. Para filmar el comercial, que consistía en tirar una pelota de golf y tratar de hacer hoyo en uno. Lanzarla con un palo de golf. Con un palo de golf. Ah, mire usted. ¿A dónde el hoyo? Y el hoyo negro. El hoyo en algún lado tendría que estar. El hoyo, claro. La cuestión es que la tiró. Ajá. Y la pelota no llegó a ningún lado. La pelota está girando en estos momentos. Viajando por el espacio, sideral. Bien. Y va a estar 4 años dando vueltas cerca de la órbita terrestre hasta que se va a otra mierda más dando otra vuelta. Mierda. Tras que hay basura espacial, sí, tras que hay satélites en desuso, ahora una pelota de golf de un mamalón que firmó una publicidad. 4 años tarda una pelota en desintegrarse. Sí, imagínense lo que tarda un planeta. Y una pila 50. Muy bien. Hay que cerrar las baterías porque tardan 50 años. Muy bien. La cuestión es que cuando usted se asome y diga, ay, mira las tres Marías o la constelación de la estrella, no. Es la Cruz del Sur. Puede que no sea. Efectivamente. Sí, sí. Hoy mira, tienen publicidad las estrellas. Tú ves una pelotita Nike volando por ahí. Y bueno, la publicidad llega. La publicidad ha llegado a todos lados. Más información con Elio Marte Coloto de Boer. Bueno, estoy en contra de los que denigran el periodismo deportivo como si fuera un rubro menor de la categoría. Es verdad, está el periodismo político, sí. El periodismo de opiniones, sí. El periodismo internacional, corresponsales de guerra. Y el periodismo deportivo. Es como menor, Hay algo peor. Ser periodista de espectáculos es peor. Es verdad, porque generalmente se meten con las vidas ajenas. Sé que sí. Están inmiscuyéndose en las cosas de cabotaje. Son como chupasangre. En si este se acostó con esta, en si este otro se acostó. Es verdad, cabrón. Sí, el periodismo deportivo está por encima del periodismo de espectáculos. Sé que sí, cabrón. Exactamente. Una vez dicho esto, vamos a hablar de Adriano, que fue encontrado con 3 mujeres en una fiesta. No, totalmente desnudas ellas. Cabrón. Pero cabrón, está haciendo periodismo espectáculo. Pero Adriano es futbolista. Claro, tiene parte de deporte. No nos estamos metiendo en la cama de nadie. No, es verdad. Aparte no fue en la cama. Exactamente, fue en una fiesta. Que las encontraron a Adriano bailando con 3 señoritas en paños menores. Mire usted. Tomando champán. Uh-huh. Y bueno, entonces el Inter lo dio de baja. El Internacional lo dio de baja. Hasta enero, le dio baja hasta enero para que se recupere y tome fuerzas en Brasil, justamente en Brasil. En enero, te casa el carnaval. Claro, y ahí te sale vigorizado. Así que señores del Inter, hasta marzo, abril no lo tienen de nuevo, Adriano. No, lanza perfume, va a ser muy complicado. Porque estuvo castigado en Brasil. Qué lindo que te castiguen así. Eso es un castigo digno. Exactamente. Hablando de brasileros que andan con mujeres, hay una pseudo vedette argentina. Ajá. Qué buena palabra pseudo. Sí, suena importante. Claro, sí, efectivamente. Un aspirante, ajá, ¿no? Que dice... aspirante famoso. Está bien, cabrón. Que dice que esta profesión hay que mamarla de abajo. Bien. Y la cuestión es que esta niña dice que está de novia con Ronaldinho. ¡Oh! El otro de Barcelona. Y es verdad. El número 10. Pero el que pone de pie a todo el Montjuïc. Que es el número U. Bueno, al Monchil lo habrá puesto al alguna vez. Al también cuando jugaba también, contra el Español de Barcelona. Pero por supuesto. Pero al Santiago Bernabéu. No. Y al Camp Nou también. Y al Camp Nou te pone el pie todos los estados donde juega. Realmente es un magnánimo. No conforme. Al parecer Ronaldinho sigue los pasos de Riquelme. Ustedes vieron que el 10 de Barcelona era Riquelme y llegó Ronaldinho. Sí. Ustedes vieron que hace un par de días atrás nosotros comentábamos que Riquelme jugó mal el Mundial porque se hacía una chaqueta cada vez que chateaba con una niña. Sí. Argentina, bueno, esa Mariana de Melo se llama ella, chatea con Ronaldinho y se han puesto de novio a través del chat. Son cibernovios. Muy bien, son cibernovios. Y se chaquetea también. Podemos decir entonces que es el karma del número 10 del Barcelona. Sí que sé. Él tiene números 10 chaqueteros y por eso nunca van a salir campeones. Eso es lo que le pasa. En esta temporada usted dijo que salía campeón el Barça. Pero con un 10 chaquetero no puedes ir ni a la puerta de tu casa, señor. Por eso el Sevilla está puntero. Y tengan cuidado con el Madrid, que cuando se recupere Antonio Cassano, que ese sí que se enfiesta de verdad y no se anda haciendo chaquetos adelante de una pantalla. Porque si tienes que tener excesos, los tienes en vivo y en directo. Y por eso merecen Madrid ser campeón. Helio Marte Colote de Boer. Y recuerden, al deporte, el salud. Esa luz blanca que está girando alrededor de la Tierra y que tú piensas que es el cometa Halley. No lo señales, niño. Es la pelota de golf lanzada por un ruso malo. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, sí, sí, uno nunca sabe. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Les presentamos en estos momentos a Romy Bella y Maxi Muki desde Calchaquí, República Argentina. Hola, Romy Bella y Maxi Muki. Dice, yo lo querías, le pondría una bomba al colegio de monjas donde fui. Pero ya bastantes bombas hubo, tranquilos. Es que está cerca del IFE, el colegio. Es claro, basta de bombas. Bueno, cuestión que sí, porque días atrás escuché que una coterránea mía sufrió las consecuencias de la falta de sinapsis de una de las monjas del colegio cuando perdió una de sus evaluaciones. Recordemos, tiempo atrás, sí, ¿verdad? Recordemos. A mí nunca me pasó eso, que la monja me perdiera la prueba, pero les puedo asegurar que sufrí otro montón de injusticias y hace con los dedos así de como montoncitos de partes de las monjas. Dice, durante los 5 años que asistí a ese endemoniado colegio de monjas, me es acuerdo, que las monjas son muy estrictas. Y son estrictas, las monjas son monjas. Dice, me acuerdo de una vez que la hermana Adela, la hermana Adela, me pidió que diera. La hermanadera me pidió que diera mi opinión sobre lo importante de llegar virgen al casamiento. Y ya sabemos que si una hermana en un colegio religioso te pide tu opinión, entre comillas, sobre cómo llegar virgen... Es que no quiere escuchar tu opinión. No quiere escuchar tu opinión, sino la sacrosanta opinión que la misma hermana Adela tiene en ese concepto. Pero ¿cuándo van a comprender esas cosas? Pero no, se ve que no lo comprende. Yo tenía un atraso de semanas. Ya, a la persona menos indicada le pidió la opinión, ¿no? Dije un montón de estupideces y yo creo que la monja no me dijo nada de tan incongruente que fue mi opinión, porque la tipa se acariciaba el vientre y decía, yo creo que la virginidad es un concepto, y si vamos a la etimología, la monja le dijo, está bien, siéntese. Bueno, cuestión que ese atraso de semanas, ahora tiene 11 años y estoy feliz de no haber llegado al casamiento virgen, las cosas que me habría perdido, si yo entre paréntesis para arruinarte la fiesta, las cosas diría, que te has perdido, las cosas que te has perdido por quedar como pendeja embarazada a los 16 años, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Luego dirá, ay, pirata, qué malo, mira la belleza de que ha traído al mundo. Está bien, muy bien. Está bien, sí, pero bueno, hay que tratar de evitar. Pero las cosas que te han perdido. Bueno, el lagarto, creo que ya estamos en situación de clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. José de Michoacán, ahora en los Estados Unidos de Norteamérica, dice, apoyo a los paisanos de Oaxaca, ni pedo, hoy les tocó a ellos, ayer les tocó a Chiapas, anteayer al Líbano, pero bueno, mucha suerte a todo el mundo. Lucas García, el de Buenos Aires, Argentina. Leonardo de Jesús Choc, de Guatemala, Rony Ruiz, de Tres Arroyos, Argentina. Roger Rangel, de Nueva Rosita, México. Estrella Tufiño, de Valencia, España. Lulita, de Pachatec, Perú. Juan Heredia Molina, de Cochabamba, Bolivia, dice, a mí me gustaría que el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez, alias Goni, sea extraditado al puto gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para que el actual presidente Evo Morales y todas sus putas bases puedan culiarse al puto Gini y así dejarnos vivir en paz. Machimbo de Tarija, Bolivia, dice, por fin puedo dormir ya que mis deudas se minimizaron gracias al aumento del salario del 20%. Ortiz Castillo de Arginés, de Valencia, España. Snake de Nuevo León, México. El Cotorón de San Luis, Argentina. Manden un chino a su madre para Rodríguez Sal, gobernador, porque han esclavizado a todo el pueblo de San Luis con un plan social de 450 pesos. Novelia de Córdoba, Argentina. Brian de la Frida, Argentina, dice, Menem, chinga tu madre. El Rime Caso es de La Paz, Baja California Sur, México. Sebastián París está en París, Francia, la capital de Francia, París, de San Sebastián, que dice, lo que haría es una estatua para Escobar Gaviria. Silvano del Cruz, de Asunción, Brasil. Está Miguel de Madrid, España, y dice, estoy harto de que la gente se meta conmigo, no les importa ni mi ropa, ni lo que salgo, ni lo que hago, ni con quién me acuesto, hagan su vida, que ya no se metan ni dejen. Nemsa. el Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. Ah, hola, Cocoyome. Además, ahora que recuerdo, dice el Cocoyome, porque ya sí, venía hablando. Había, de otro, venía perdiendo la memoria. Venía de, sí. De, hablando de otro programa de radio. Venía. Sí, sí, sí. Decía, no, ustedes vayan entrevistándome a medida que yo voy circulando por todas las emisoras. Además, ahora que recuerdo, cuando niño fui a los Estudios Universales y los Universal Studios, sí, ¿verdad? Dice, bueno, y ahí estaba el pinche carro maricón ese. Ah, el del auto fantástico, Kit. Sí, está en los Universal Studios, cabrones. Oh. Una razón más para visitar los Universal Studios. Claro que habla. Oh. Y los el carro fantástico y toda la mamada. Hice una colota de media hora para subirme y preguntarle cosas como lo hacían los demás niños. ¿Y cuál fue mi sorpresa? El pinche carro GTS no hablaba español. ¡Ah, qué mierda! ¡Pinche carro yankee, hijo de su pinche madre! Y luego me bajó una gringa güera diciendo... ¿Qué era mentira? No, claro. No, no es que venía traducida. Uno la vio en Latinoamérica la serie traducida. ¿Cómo traducida, cabrón? Traducida, cabrón. No era la voz del auténtico David Hasselhoff. Ah, Alf tampoco habla español. Alf no dice, no hay problema. Ah, no. Alf dice, what's up? No problem, man. Esas cosas. Oh. Y es más, el negrito pequeño no dice, ¿de qué estás hablando, Willis? Dice, ¿dónde está la moto? Where's the moto, Willis? Claro, nos vienen cambiadas las cosas. Pero, uno es latinoamericano y se entera nada más que de algunas cosas. Bueno, cuestión que el carro hablaba gringo nada más. Sí. Y entonces se subió con toda la ilusión Cocoyome y no va que el carro no le contestaba ni madre. Cocoyome con su voz de niño le preguntaba, carro fantástico, ¿dónde termina la ruta 66 y dónde comienza? Nada. Nada, ni madres. Carro fantástico, cuando sea grande voy a poder tener un carro como tú. No. Ni madres. Cuando le corta el chorro una la gringa que acomodaba ahí a los niños y le dice, no español, no español, no español, chinga tu madre, Kit. Ojalá llegue el carro ese. Sí, chinga tu madre. Claro, pero aparte la abuela le decía como diciendo, no le hables español. A ver si empiezan a hablar español. Claro, a ver si los circuitos se le confunden y termina siendo el general líder de los duques de Hazard. Y se va a la mierda. Dice, chinga tu madre, Kit, ojalá me llegue el carro ese malo, Mad Max, y te dé por por el escape, para que se te quite lo culero. Además, ¿quiénes jodidas las echadas de gas del carro malo? Ese no sé si digo que nomás le ven la cara de pendejo o son unos culeros estos de Hollywood. Son unos culeros. Son unos culeros. Sé que sí. ¿Quieres que te digamos? Y Kid es el más culero de todos. Ni hablar, por favor. Alfio Coco desde Mesa, Arizona. Hola, Alfio Coco. Fui al DF mexicano la semana pasada. Fan. Y en verdad veo cómo está de mala situación de mis paisanos, sobre todo los de Oaxaca. Espero que lo arreglen pronto y dejen de darse a las madres. Andrés López Obrador no debería tener tantas alas. Bueno, pase la super. Tiene alas, Andrés Manuel López. Sí. Se lanza. Si se arregla pronto, sí. Sospechen. Sí, sí. Si alguien se llenó de dinero. De un día para el otro, ¿todo se soluciona? No creo que. Si la Asamblea Popular le puede bueno, listo, ya está. Ya hemos está, hablado con el gobernador. El gobernador se va a quedar y nosotros ya levantamos sospechen, todo. Cabrón, sí, ahí hubo algo sospechoso. Bueno, mando un chistorete en otro momento. Alfio Coco, está perfecto todo. Casio, se casa. Casio de Yucatán también ha cumplido años. Hola, Casio. Pero llega campanita, hay que darle el tiempo que merece ese Casio. Feliz cumpleaños, Casio. El Goomer de la Flynn USA es un pensador. Estuvo pensando. Ajá. Y estaremos, continúe pensando, justamente por favor. Mostrando los pensamientos de Goomer. Por aquí está el Cimarrón que le explica a Urpi detalladamente por qué se le movió el culo. Ah, muy Dice, bien. Dice, mire, Urpi, yo le voy a explicar con palabras perfecto, no técnicas. Perfecto, porque perfecto. En Lima... Es lo que necesitábamos. Debajo de Lima está zambando a alguien. Sí, bueno, estaremos con eso. También de contacto, cabrón. Julián de Bogotá, Colombia. Muy mala tierra. El coronel Chingón responde desde Kuwait a algunos que le preguntaron cosas de por qué no se lava el culo. Sé que sí. Coronel, qué feo esto. La chiva de Cachaquí celebrando las pizzas. Está el Charlie Boy de Oaxaca, Daniel de Caracas, Venezuela. Veo mala tierra. Quiero saber su opinión sobre no sé qué mamada. No hay opinión. Alex de los Beverly Juárez, un abrazo para él. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos cómo ve la tierra. La veo fea y horrible. Fea y horrible. Usted dice como Justin Timberlake. Sí, pero más fea. Como Yakira cantando con el rapero. Sí, pero más fea. Póngale como Alejandro Sanz y todas sus canciones que son iguales. Sí, pero más fea. Póngale como alguno de los participantes de American Idol. Sí, pero más fea. Chale, como la mera resurrección de Ricky Martin. Sí, así, güey. Buen carajo. Esto es un basurero. Y